a través de fibra óptica, 24 horas de programación. Conexión Abierta, la radio de la UAI. Llegó el viernes, el fin de semana, qué lindo. Llegó el viernes y gracias a la Virgen tenemos un lunes feriado para descansar. Y encima me parecía que, dada la falta de nafta, había menos coches en la calle debido a la falta de combustible. Estaba más tranquilo todo, yo veía menos tráfico. ¿Sabés qué observo yo? Hay muchos taxis. El otro día estuve en una camioneta grande F100 y desde arriba se veían las calles inundadas de amarillo. Es increíble la cantidad de taxis que hay dando vueltas, ¿eh? Hoy viajé en un colectivo, pero de última generación. La línea 39 tiene cortinas, tapás el sol, tiene parlantes hasta atrás, hasta la parte de atrás del colectivo. Increíble. Falta que le pongan aire acondicionado y el 39 es perfecto. La innovación, digamos, ¿no? Hablando de colectivos, ¿sabés qué me pasó a mí? Me despierto tarde, de mal humor, nos quedamos editando cosas para el programa de la noche. Subo al colectivo y a las 10 cuadras sube algo inédito, un perro. Sube al colectivo un perro, 80, por favor. ¿Pero qué? ¿El dueño se subió y el perro no siguió atrás? No, el perro sube solo al colectivo y se pone al lado mío. Tengo un perro al lado mío y una señora grande al lado diciéndole al chofer: chofer, hay un perro acá. Y se armó toda una situación que nadie quería darle bola a la vieja. Y todo el mundo decía: ¿y el perro? ¿Qué hacemos con el perro? Y el perro agarró. Y cuando tocaron el timbre se bajó solo y se quedó en la esquina mirando qué hacer, porque no sabía. Fin de semana largo y hoy toca Madonna el recital postergado del día miércoles. ¿Sí? ¿Vuelve Madonna, Lautaro? Así es, la verdad que sí. Ayer se presentó en River ante 70.000 personas. Y la verdad, bueno, esto es aparte del recital, que ustedes la vieron a Madonna cómo salió. Qué sexy que estaba, por Dios. Con toda de negro, con su coqueto, digamos, un trajecito cortito, coquetito ahí. Pero bueno, abrió, digamos, con Hard Candy. Tocó una lista de 23 uh-huh. temas que la tengo por aquí. Y además muchos cambios de vestuario mientras cambiaba la lista. Mientras, entre canción y canción, dicen que se cambió muchas veces. Vestida de colegiala me dijiste que entró. Sí, la verdad que sí, en Into the Groove, como hace un par de años. Y estaba los 30 de enero ahí, nostálgico. Bueno, como te decía, abrió con Hard Candy, luego Beats Goes On. Y después el tercero, Human Nature, donde sacó la guitarra Gibson negra que ella tiene, ¿no? Bueno, tuvo bailarina a los costados, se vino con un staff de 220 personas. Increíble, 220 dicen que personas. El equipo de sonido y el equipo de iluminación que utilizó fue de última generación también. ¿Ustedes creen que no llegaron los equipos o no se vendieron la totalidad de las entradas? Eso dicen, porque esa fecha fue la última que se agregó. También están esos rumores de que no se habían vendido todas las entradas. Si semejante festival y no tienen previsto que los equipos no lleguen ese día. Yo la verdad me parece medio raro, dudo de lo que hayan hecho. Y ayer empezó media hora tarde el recital de lo que estaba estipulado. La verdad que sí, porque se dice que fue por desperfectos técnicos del avión que tuvo que hacer un aterrizaje en Panamá. Y además que el nivel estaba por empezar el recital, los técnicos estaban probando las luces. Como parecía como que esperamos mucho tiempo y ahora, justo ahora vienen a, cuando estamos ansiosos, vienen a ahí a pasar los temas. Bueno, los temas más clásicos fueron Vogue, Heartbeat, Recordamos que se refirió también a Buenos Aires y a Eva Perón con Don't Cry For Me Argentina y You Must Love Me. Sí, Don't Cry For Me Argentina dicen que le agregó a último momento, no estaba en la lista de los temas estipulados para tocar esa noche. Fue agregado de último momento, dice. La verdad que sí. Y para ir cerrando, digamos, bueno, como vos dijiste ayer en Sin Límites, en el programa de Conexión Abierta, que sale por este mismo medio, se había congestionado el tránsito en el barrio de Núñez y llegó a la autopista Ilía. Y la policía tuvo que cortar las avenidas del Libertador, Figueroa Alcorta y Udaondo. Y como sabemos, había gente con carpas a los alrededores de del estadio. ¿Y qué te bueno, unas 50.000 personas, se dice alrededor de 50.000 personas, corearon todos los temas de Madonna. ¡Qué público! Algunos medios dicen 66.000 personas, algunos 50.000, varía eso. ¡Qué público raro tiene Madonna, ¿no? Ah, y lo último es que Madonna, al enterarse que tuvieron que postergar los shows, se puso a llorar y mandó una carta en donde expresaba que le pedía disculpas a sus fanáticos. Por lo menos, bueno, hizo un gesto de reconocimiento hacia los fanáticos que casi estaban a último momento pensando que se lo iban a perder el recital. Y la primera vez que se presentó Madonna en Argentina fue en el 93, se necesitaban, ¿eh? Y después con la película Evita en el 96, sí. Creo, si mal no recuerdo. 95. ¿96 o 95? 95, parece. Me parece que 96, volvió a firmar la película. Sí, utilizó el balcón de la Casa Rosada para filmar junto a Antonio Banderas parte de la película o el musical de Evita. ¿Y vos en qué tema me dijiste que entró vestida de colegiala? En el tema Into the Groove. Ah, Into the Groove. Muy buen tema también ese, pero vamos a escuchar Give It to Me, ¿te parece? Escuchamos el tema. Dame, ahí va, vamos. Vamos. Don't stop me now, don't need to catch my breath. I can go on. azotea. Clásico del grunge, Nirvana. ¿Qué, sí, qué difícil organizar festivales. Estaba pensando, ¿cómo tenés que llevar a cabo para armar un recital de bandas de un mismo estilo, tratar de que todas se unan? Ahí tiene que haber una confraternidad entre las bandas, tiene que haber algo que las una. Y es que al público le guste también poder lograr que todos escuchen, o lograr que tengan bandas que les gusten a todos. Bueno, los grandes festivales hacen ese tipo de cosas, pero ahora vamos a tener en línea, tenemos a Gerardo Sampero, que está organizando un festival de Grunge Under. ¿Qué haces, Gerardo? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Nacho? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Buenísimo, acá estamos. ¿Dónde andás, Gerardo? Estoy en pleno viaje yendo a la sede de UMI. ¿Y qué vas a hacer en la UMI? No, hoy la reunión de UMI Red, que recibimos a los nuevos integrantes. Lo que se trata de UMI Red es de los festivales en vivo, es una subred de UMI. ¿Y vos estás organizando un festival, Gerardo? Sí, lo estamos organizando con el movimiento Grunge Under, y se va a realizar el 11 de diciembre en CDGB a las 11 horas más o menos. Gerardo Maxi te saluda, ¿qué tal? 9 horas. Gerardo Maxi te saluda, ¿cómo estás? Una pregunta. Sí, acá andamos. ¿La Unión de Músicos Independientes participa también en la organización de este evento? ¿Los ayuda? Disculpame, no escuché mucho porque estoy en el bondi. La Unión de Músicos Independientes, vos me decís que está yendo para ahí, ¿participa en la organización del evento? ¿Los ayuda? ¿Los asesora? No, eso no participa en eso. ¿Cómo? Es el independiente que organizamos un grupo de bandas de Grunge, que es el movimiento Grunge Under. Siendo un chico joven, Gerardo, te estás mandando a empezar a realizar un festival under y en un lugar bastante bueno, BGB, ¿no? Te diría que me repites de nuevo, pues. No, que siendo un chico joven, no muy grande, te bancás y estás realizando un festival de Grunge Under, lo que vos tocás con tu banda. Bueno, contanos un poco, claro, también lo que es tu banda. Sí, somos 5 bandas que vamos a tocar ese día. Este festival ya se viene haciendo alrededor de ya como las 6 versiones. Y nada, bueno, lo que queremos hacer es consolidar que sea una movida estable, así poder llamar la atención de la gente. Por ejemplo, nuestros festivales concurren más o menos 200 personas, 250 personas. Para el movimiento Grunge esto es algo bastante. Gerardo, ¿y cómo fue la idea al comienzo? ¿Cómo se les ocurrió empezar a realizar festivales? ¿En vistas de qué? ¿Cuál era el objetivo? No, fue una idea, porque yo, los festivales realizamos con Disney Rock, una productora de Romina, la bajita de Nilismo, y bueno, ella se encargó de realizar el primer recital. Y después nosotros, las bandas que fuimos, nos encargamos hicimos como un convenio entre ellas y nos encargamos de la organización del festival. Gerardo, y contame un poco cuáles son las 5 bandas que van a estar en este festival en CBGB el 11 de diciembre a las 20 horas. Y este festival van a estar Orquídea, Cindy, Darko, Secret, y todavía falta confirmar una banda. Todas bandas bien under, ¿no? Con pocos discos. Sí, son bandas under son Orquídea, Cindy y Charco, son las 3 bandas que te digo del movimiento Grunge Under, la que intenta iniciar la movida. Sí, Gerardo, y el movimiento este Grunge Under que estás realizando vos, catalogando bandas, ¿cómo va? Sí, la idea es la siguiente, lo que tenemos que hacer es catalogar bandas toda banda Grunge de toda la Argentina, para poder agarrar y que las bandas entre ellas organicen festivales. Entonces eso llamaría la atención a la gente. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Bueno, un gusto, Nacho. Hasta luego. Siete amigo nuestro. Peligro en la azotea en Facebook. Qué bueno esto de organizar festivales. La verdad que es algo llamativo, algo que requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, porque no es fácil. Gerardo tiene unos 20 años, así que si empieza desde chico, capaz después se organiza buenos festivales del under. Hola. ¿Quién es? No sé. ¡Ah! Estoy buscando compañero para salir esta noche. Esa vocecita. Sabrina está buscando compañero para salir hoy a la noche. No sé, que hay un montón de cosas para hacer hoy. Tenemos guasones en el teatro de colegiales. Tenemos Fidel Nadal. Tenemos Madonna, pero no sé, porque Madonna es mucha gente, a mí me da como fobia. Y hay que ver si quedan entradas también. También, ¿no? Bueno, pero la reventa algo, puedes conseguir. Bueno, pero yo con vos voy a cualquier lado, ¿eh? No sé, vos, Maxi. Sí, me parece que también. Vamos a todos, hacemos una gira. Y sí. ¿No? Salimos de gira. Bueno, después tenemos para los que, no sé, los tienen más edad o los que les gusta la música más clásica. Yo me la cerrat en el Teatro Gran Rex, después de ese gran éxito que tuvo con Sabina, con Dos Pájaros de un Tiro, regresa al país, así que bueno, buenísimo, yo lo fui a ver el año pasado, me encantó. Tenemos a Fabi Cantilo, que despide el año hoy a las 23 horas en el Ateneo, y viniendo en el subte, como que todos viajamos en transporte público, encontré un folletito que decía... Loborn y 380 watts van a hacer un show que se llama Super Lógico, en homenaje a un tributo a Los Redondos, en el Club Monteverde en Florencia Varela. Empieza a las 22:30 puntual. Para tenerlo en cuenta. Hay algunos recitales tributo que la verdad que son dignos de ir a ver. Después hay otros que ya no les sale muy bien o que tratan de mimetizarse demasiado con... Yo creo que el momento en el cual se mimetizaron con la banda, empiezan a cambiar y a querer otras cosas también. He hablado con muchas bandas tributo que el momento que viste llegan a perfección, no se puede decir, porque nunca van a llegar a comparar a la banda original que copian, ¿no? Que tributan. Va, un tributo, copiar es fea la palabra. Pero pueden alcanzar un nivel de estabilidad, sí. Del cual quieren salir también. Y que uno yendo a escucharlos diga, ah, bueno. O mismo querés introducir creaciones propias en tus discos. Seguro. Yo me quedé impresionada, nunca fui amante de los tributos a, pero me quedé impresionada con unos chicos que hacían un tributo a YouTube que me parecieron bastante buenos. Así que hay que probar, ¿no? Sí. En mitos argentinos se ven. Aparte son bandas que por ahí no vienen nunca acá y uno dice, bueno, tengo ganas de verlo. Bueno, por lo menos algo parecido. Bueno, ¿no? Sabri. Bueno, después la veo. Nos vemos. Bueno, un ratito nos vemos. Dale. Y nos decís qué más hacer. Dale. Gracias, Sabri. Me dejó como un imbécil lamentando su partida. Esto es Sueños de 4 y 13, esto es el nuevo álbum de The Cure. Un álbum que no fue muy publicitado por la prensa, muy difundido. Si comparamos con la campaña de marketing que tuvo Black Eyes o que tuvo Dead Magnetic de Metallica, el nuevo disco de The Cure no se pasa en las radios, nadie lo banca. Nadie lo banca, parece. No sé qué es lo que pasó. Una empresa. Pero la verdad que es un disco... Para no saturarse los oídos, mirá lo que te digo. No hace falta subir el volumen al máximo para saborearlo. Es un disco que, escuchándolo a un volumen normal, se puede escuchar en cualquier contexto, lo puedes escuchar en diferentes ambientes, con distintos estados de ánimo. Que lo que tiene de particular es que el álbum no sube y baja de estado de ánimo en cada canción, sino que cuando escuchás el todo, cuando escuchás el CD completo, se nota ese cambio de estado de ánimo que realiza la banda en cada una de sus canciones. ¿En uno sigue un mismo nivel? Claro, en cada canción el estado de ánimo, el tono es el mismo. Pero la diferencia, esta bipolaridad, por decirlo de alguna manera, estos altos y bajos, se notan cuando pasás de un track al otro. Y esto está bueno porque denota un clima de tensión y un clima diferente en cada una de las canciones. Tiene 13 tracks este disco, que suman alrededor de 50 minutos, no supera los 50 minutos. Este tema que estamos escuchando es Underneath the Stars. Es un gran tema con una larga intro, como escuchamos. Recién empieza a cantar a los 2 minutos Robert Smith, el cantante de Cure. Instrumental. Bastante instrumental, igual dura 6 minutos, así que son 2 minutos de intro y después empieza a cantar. Y lo que se nota es que la voz es parte de los instrumentos. En este momento no predomina. Está al mismo nivel y al mismo volumen que el resto de los instrumentos. Otro de los tracks, el número 2, es Only One, que podríamos decir que es bien arriba y se nota el cambio con respecto a la anterior canción. Y podría ser el nuevo hit de este disco, el famoso Boys Don't Cry. Podría ser el Boys Don't Cry de Sueños de 4 y 13. Después lo vamos a estar pasando esta canción. Otra de las canciones, Reasons Why, que comienza con un punteo muy pegadizo que entretiene la batería. Se pierde con ella, con el resto de los instrumentos, es lo que predomina. Y después, a medida que va pasando la canción, la batería empieza a ganar. La batería es la base de las bandas, la base de la música. Así que este disco de The Cure está muy bueno, es recomendable. Sueños de 4 y 13 es el nombre. Editado este año en el mes de octubre. Si querés te muestro uno de los temas. Dale, vamos a escuchar alguno. Este es el track número 2 del disco, se llama Only One. Y es el tema que más me gustó. Bye. do, re, mi, fa, sol, así. Todas las notas musicales que tenés que saber. Babasónicos, Estelares y Virus a favor de la diversidad cultural. El próximo domingo se realizará en San Isidro el sexto Festival de Arte Joven 2008. Se presentarán Babasónicos, Virus y Estelares. A los ya consagrados se les sumarán las promesas Entre Ríos, Ana, Mamá Chabela, Tres Bien Ensamble y Victoria Mil. Además habrá arte a través de obras de cine, de esculturas, pinturas, dibujos, video, fotografía, etc. Y unos jóvenes, 50 jóvenes realizadores, harán monociclos, zancos, acrobacias, cintas, y entre otras cosas. Qué buenos los festivales estos, ¿no? Tenés de todo, no solamente música, sino tenés fotografía, pintura, muestras puramente cultural, artístico. Confluyen las culturas, creo. El domingo en San Isidro, ¿es esto? Así es. A favor de la diversidad cultural. Cultural, bueno, ahí viene. Y me abrazaste fiel. Intoxicados de Rock and Roll. La banda de Pity Álvarez romperá 8 meses de silencio el domingo, cuando suba al escenario para presentar El Exilio de las Especies, Zen, su último disco. Con los rumores de separación descartados, obviamente, se prepara para su relanzamiento desde Tucumán. ¿Serán rayos que le agarran al Pity? Y rayos, sí, es una enfermedad. Hay que tomarlo en cuenta como una enfermedad, sí, creo, sí, yo, y de la que tiene que recuperarse. ¿Puede salir como Charlie? Intoxicados, ¿no? Tuvo que suspender recitales en la cancha de Argentinos Juniors. Todos los músicos, imagínate cómo debían estar. Y bueno, lo bancan porque es el Pity, sí, y porque llegaron a donde están gracias a la creatividad de él. Claro. Los Piojos realizarán 4 Luna Park en diciembre. El grupo rockero local Los Piojos agregó una cuarta fecha para sus conciertos de fin de año en el Luna Park, al sumar un concierto para el 18 de diciembre a los ya anunciados del 10, 11 y 12 del mismo mes. Las presentaciones de la banda del Palomar se realizan en el marco de la gira Civilización y serán el bautismo de el nuevo guitarrista del grupo, Juan Chivicio, que sustituyó al que se fue hace poquito, llamado Pity Fernández. Así que Los Piojos se están presentando en la Argentina después de recorrer Europa. Fueron por Italia, España. Hay un fenómeno de bandas que van, ¿no? La pegan en Europa. Por ejemplo, también Caramelo Santos, me ocurre una de la cabeza que van y la pegan los españoles. La Renga también. La Renga, ¿no? Calamaro. Rata Blanca. Hay varias, ¿eh? Pero pensemos lo que será para Juan Chivicio, el nuevo guitarrista de Los Piojos, ya estar en un Luna Park y que la gente ya te acuñe como el nuevo integrante de Los Piojos. Es su presentación en este país. La presentación fue en la gira de España, pero ante los fanáticos argentinos. Pero acá en Argentina, claro. Un nuevo desafío, claro. Y el cantante es la parte más importante de la banda para el público, por una parte, ¿no? Porque es el que se comunica con ella. Y que cambie esa figura, esa voz, es algo como raro, ¿no? Sí, pero con un nuevo guitarrista creo que la gente va a tener para decir, vamos a ver cómo es este, si puede hacer que nos acostumbre a sus melodías o... Y es difícil encontrar el ritmo, sí, o encontrar la vuelta a una banda de la cual no sos parte y de la cual hubo un guitarrista durante muchos años. Es muy difícil, sí, adaptarse, muy difícil, nuevamente. ¿O no? Bueno, cambié de idea. ¿Qué pasó? Opa. Quiero música electrónica. Moonpark. Uy. Moonpark. A vos te gusta tomar esas pastillitas. ¿Qué? Che, el punchi punchi, el punchi punchi, no la pastillita. Vos estás loco, querido. No, dale, vamos a bailar. Me da miedo. ¿Te vas a poner anteojos? No sé. Si me regalas uno. Para los fanáticos de la música electrónica. La Moon Park vendría a ser lo verdaderamente electrónico y la Greenfield lo más careta, algo así. Digamos que la Greenfield, desde que se hizo tan masiva, ya a la gente que realmente escucha música electrónica de la buena es como que los mira de reojo a los que van porque sí. ¿Cómo sabe? Y se palpita eso, porque vos ves, o sea, vos distinguís el público que sigue desde siempre y los que van porque les resulta algo novedoso, que está bien también, porque es un buen evento, o sea, no necesariamente... O sea, que podrían pensar que son unos caretas, que no saben lo que ellos saben no de Greenfield. No vamos a catalogar a la gente así, porque no da, pero qué sé yo. ¿Y quién se presenta? ¿Esos DJ que agarran sus bandejas? Johnny Didwill. Johnny Didwill y Danny Howell. Me parece haberlos escuchado, estrellas, ¿no? Son las estrellitas de este evento de la Mumba. Y la gente que está eufórica. Y la gente está como loca, obviamente. Bueno, después tenemos... Ese es el plato fuerte del sábado. Sí, yo diría que sí. Después tenemos otra cosa. Siete Delfines en, presenta el show Carnaval de Fantasmas, encabezado por Richard Coleman, que es el cuarto Soda Stereo. Bueno, esta banda fue revelación en los 90, por, bueno, lo catalogó así, el suplemento Sí de Clarín. Bueno, va a estar mañana en la Trastienda. Lindo lugar para llegar a una banda. Sí, la verdad que sí. Acogedor, sí. Está bueno. Buen sonido. Buen sonido, tal cual. Así que ya saben, o Mumpar o Siete Delfines. Bueno. Muchas gracias, Adriana. Posible patria socialista. Bolicheros descarados regateando 10 centavos a una pobre banda de ritmo y blues. Policías corruptos sobornando prostitutas al costado de alguna autopista. Y en el baño de alguna estación de trenes, dos hombres confiesan su amor a primera vista. Hacete amigo nuestro. Peligro en la azotea en Facebook. If you were a ship, yes. What ship would you be? Ni te imaginas lo que es esta banda. ¿Qué, cómo me gusta De Fratelli? Los primeros acordes me gustaron, ¿eh? La verdad que sí, está muy buena. Este es un tema de su segundo disco, He Were Stand, editado este año, el 2008. Y bueno, es una banda escocesa que catalogada como esas de indie rock, como una banda de indie rock, que tiene su nombre, Fratelli, por el apellido del bajista. Y entonces todos los miembros, los tres miembros, bajista, guitarrista y cantante y baterista, se pusieron John Fratelli, Barry Fratelli y Vince Fratelli. John Fratelli, la voz y la guitarra de la banda, ¿no? Así es, Barry Fratelli en el bajo y Vince Fratelli, batería, banjo y voces secundarias. ¿El banjo es? Banjo, es una... La verdad que sí, y yo lo que tengo para opinar de los Fratellis, o sea, tendría que escucharla de vuelta para saber si me conmovió o no la banda, pero noto que son tipos que son alegres cuando tocan. Puede ser, esa es la sensación que tengo, que van alegres a cantar. Es cierto, eso se nota, no hay canciones depresivas, muy pocas, pero siempre tienen algo que a mitad de canción o llegando al final suben los tonos, se pone alegre la canción, te pone pilas, así, se describe así. Es rock que levanta. Sí, la verdad que sí, es una mezcla muy parecido a Arctic Monkeys. Uh-huh. Y más el primer disco, Costello Music, que salió en 2006, después de que sacaron varios singles, que sacaron varios temas sueltos, sacaron Costello Music en septiembre del 2006. Su primer EP fue lanzado el 3 de abril del 2006. Incluye las canciones Creeping Up de Baxters, Stacey Ain y de Gutterati. ¿Cómo se dice? Gutterati, no sé. Y bueno, después de estos lanzamientos sacaron este disco Costello Music, que se posicionó entre los más escuchados del Reino Unido. Importante. Así que una banda escocesa que triunfa en el Reino Unido es llamativo. Uh-huh. Después tenemos otro recuerdo con Franz Ferdinand, es otra banda escocesa que triunfó en toda Europa, en los Estados Unidos, que vino a nuestro en América, país. Vino a nuestro sí, país fue también. Un furor. ¿Vendrán? ¿Pegarán a Argentina De Fratelli? De Fratelli yo creo que sí, que cuando cualquier productor de evento se avive, De Fratelli se está tocando o en el Personal Fest o en el Buenos Aires Güe o en algún festival. Vuelo que Greenback lo trae, ¿eh? Y Greenback está trayendo muchas bandas, trae a Radiohead el 24 de marzo en el Club Jeva. Yo vuelo que van a los va a traer, que viene a fines del año que viene, lo veo. Y este CD de Fratelli lo que tiene es un sonido bien estructurado. Uh-huh. Muchos coros, simpleza, tracks muy breves, ninguno supera los 4 minutos. Y bueno, y esto también, esta simpleza fue la clave para que este primer disco se posicione entre los más escuchados. Vos me hablabas de los 4 minutos. ¿No te gustaría que duren un poquito más los temas? No los... sé, mira, escuchá esta fue la canción más exitosa del primer álbum. A ver. Cortita y al pie. Follow us, but buy us some shoes and maybe take us for cola. Esta canción es de su primer disco, Franchetta. Muy bueno, para empezar una fiesta, un momento muy hermoso. Y si te gustó esta, las canciones del segundo disco también están muy buenas. El segundo disco se llama He War Stand y fue editado el 9 de junio de 2008. En este disco la voz de John Fratelli, el cantante, es muy similar a la de Alex Turner, el de Arctic Monkeys. Sin embargo, en este último disco, a diferencia de Arctic Monkeys, se buscó más la armonía, como la búsqueda de la canción pop perfecta unida al rock, una canción pop rock perfecta. Y bueno, y para mí estuvieron a punto de lograrlo, estuvieron muy cerca de lograrlo. Hay una canción que les voy a hacer escuchar ahora que demuestra esto, en la que el cantante anuncia antes de que salga el disco, esta canción tal vez le suene muy conocida. Se llama Luke Brown. Y yo también, antes de leer eso, dije, esta canción me suena a alguna banda. Pero él dice, no, es nuestra. No la copiamos de nadie. Y bueno, además en una entrevista lo dice. Sí, en una entrevista. No, en la presentación, en su página web, dicen, esta canción les va a parecer de una banda vieja. Y estuve comiéndome la cabeza 10 minutos hasta que lo leí. Esta canción se llama Luke Brown y forma parte del último álbum de Fratellis, He Were Stand. We'll be right back. Muy bueno este tema, y la verdad que me suena a una banda, como vos decías, pero en este momento no me sale, cuando me salga lo tiro. El próximo álbum de De Fratellis va a ser su tercer single, A Heady Tale, y va a salir el 22 de diciembre a través de descarga digital. Además se va a lanzar un formato de vinilo de edición limitada y formato de CD. El formato de CD de la versión incluye la exclusiva tarjeta de Navidad, con Papá Noelito ahí, y estará limitado a 1000 copias, cada uno firmado por la banda. La página es www.defratellis.com. Y bueno, pueden escuchar en esta gran comunidad de música MySpace. Es www.myspace.com/littlebabyfratelli. También tienen Facebook, como todos y como nosotros que también tenemos Facebook. Aprovechamos, como es Peligro en la Azotea. Y tenemos De Fratellis, los puede buscar. Bueno, y cualquier video que puedan ver en YouTube. Entonces, si les gustó, entran ahí, MySpace. / Little Baby Fratelli. Me da miedo. La verdad es que sí, es medio terrorífica esta canción. ¿Y por qué es? Porque llegó el momento literario, el momento que uno se reencuentra con las palabras, con la forma de pensar de otra persona y también de uno mismo, porque uno también escribe, ¿no? Y la verdad es que hoy les voy a presentar una novela que... Esta canción sí es terrorífica, al lado de la novela que voy a presentar. Es chiquitita, digamos. La novela que voy a presentar es American Psycho. Novela que fue escrita en 1991 por el escritor Bret Easton Ellis. Que la particularidad que tiene este muchacho, que le rebotaron un libro antes. El primer libro se lo rebotaron porque era crudo, violento. Y se hizo millonario a los 21 años, alcanzando la fama con esta novela. American Psycho fue lo que lo llevó al éxito, a ser millonario. Exactamente, a los 21 años de edad. Millonario. Es el Bret Easton Ellis, el autor, es considerado el mayor exponente de la generación X. ¿Qué es la generación X? Se llama generación X a lo... se refiere a personas, digamos, nacidas en los años 70, aunque se debate en fechas exactas, pero se suele considerar rangos del que van del 1965 a 1984. Muchos dicen una de las mejores épocas que tuvo la historia, ¿no? Así artísticamente, es. Literaria, musicalmente. La verdad que sí. Pero el verdadero término se acuñó para... definir una serie de conductas en los jóvenes británicos que rompían las pautas y costumbres anteriores. El estudio hablaba de actitudes en los adolescentes como no creer en Dios, no gustarles la reina, tener relaciones sexuales antes del matrimonio y no respetar a sus padres. Adolescentes rebeldes, digamos. ¿Y esto es parecido a lo que padecía el protagonista de la novela? Así es. Patrick Bateman es el protagonista de la novela y, cosa curiosa, el protagonista es un asesino. ¿Vos te imaginás que el asesino es... generalmente el antagonista de la novela, no el protagonista? Es el vicepresidente del Departamento de Funciones y Adquisiciones de la firma de inversión Pierce & Pierce y gana una suma de $190,000 por año, por mes. Wow. Por mes, imagínate lo que hace con esa suma. Tiene 27 años y vive en el edificio American Gardens. Este Patrick Bateman tiene una doble personalidad. Como ejecutivo es una persona amable, muy inteligente, pero se preocupa mucho por su apariencia física, pero por su vacío tiene... en su interior tiene un vacío. Es decir, vive para las marcas de ropas importantes como Giorgio Armani y otras más, pero tiene un vacío interior en su... tiene un vacío, espiritual. Exactamente, que lo intenta llenar de alguna manera... que lo hace querer asesinar a la gente. Entonces, este Patrick Bateman, digamos, es... un asesino. Es un asesino, pero que está buscando su propio yo. Y esto es, digamos, lo de la generación X. Te está mostrando cómo una persona que puede ser una persona que gana muy bien, que vive bien, que tiene todo para sí, no encuentra su propio yo... y tiene un vacío interior que lo lleva a asesinar gente. El libro, bueno, Y en el libro, ¿te dice por qué el protagonista es así? ¿Se sabe? ¿Tuvo algún trauma de chico? ¿O no, o en ningún momento te da las pautas de por qué asesina a la gente? ¿Por qué es tan cruel? La verdad que eso es, digamos, eso es lo que tiene el libro. Hay que leerlo varias veces, pero hay que, digamos, el autor te va tirando algunas datas, pero no te las tira bien, te las tira indirectamente. Te dice que los padres, qué sé yo, viven en, digamos, en Long Island, tiene una residencia de verano en Newport, o sea, como que tiene toda la plata, pero hay una parte del libro que el tipo dice que no quiere que mencione a los padres. Y con el hermano se encuentra una vez en un bar para festejar su cumpleaños, pero como que con el hermano, digamos, él te va diciendo como que no tiene relación con la familia casi. Claro, exactamente, pero en realidad no lo sabes, el tipo te lo tiene indirectamente y vos lo tenés que deducir. ¿Y cómo asesinaba a este tipo? Porque vos me decís que mataba. ¿A quiénes mataba? ¿Cómo los mataba? ¿Con qué motivo? Generalmente mataba, llevaba mujeres a su departamento, las obligaba a tener, digamos, sexo con él, y después las asesinaba. Las asesinaba diciendo que eran prostitutas, así, y las asesinaba, y lo peor es, te cuenta con detalle lo macabro de los asesinatos. O sea que es... O sea, si sos, digamos, impresionable, este libro... Impresionás con vos sos medio... Te gusta el morbo. La verdad que tengo una mente entrenada para el morbo, pero es una mente perversa, igual, me parece. Estamos al lado de... No, perversa. Ah, bueno. Yo lo notaba medio raro. Ah. Ahora me doy cuenta, estaba leyendo Psicópata Americano. Pero bueno, es un libro que está bastante recomendado porque la narrativa es en sí bastante sencilla y es como que el autor te va contando de a poco... Lo que él piensa, pero lo que piensa de verdad, digamos, ¿no? Lo que te hace sentir bien no te puede causar ningún daño. Rastreando marineros depravados que sacien su sed de amor masoquista, grandulones narcisistas encontrándose con huecas en las discos de alta alcurnia, compadritos borrachines jugando la última carta por traumas en la... ¿Cómo se comunican con nosotros? Todavía no dijimos, pueden entrar a nuestro Facebook, la verdad tenemos Facebook. Yo me resisto un poco, pero nuestra productora Sabrina se está encargando de eso. ¿Cuál es? Yo me estoy metiendo un poquito en esto de Facebook, estoy aprendiendo a usarlo. Peligro en la azotea, ponés Peligro en la azotea y nos encontrás. Somos Facebookers, sí, se podría decir. Y también tenemos mail, por las dudas. Bueno, peligroenlaazotea@gmail.com. Bueno, además que es MSN, así que si quieren chatear con nosotros mientras hacemos el programa de radio... No hay problema. El chabón de Pearl Jam. La voz que escuchan, como decía Lauti, del cantante de Pearl Jam, Eddie Vedder, es la banda sonora de la película Into the Wild, que en castellano hacia Rutas Salvajes. ¿No la vieron? No, Into the Wild. Into the Wild. Pueden buscar en YouTube el trailer a ver si les gusta. Y yo un poco les voy a contar cómo es esta película. ¿Macabra como el libro que me acaba de contar mi amigo Lautaro? No. Es más reflexiva sobre la sociedad de consumo, sobre la forma de vida que tienen los norteamericanos. Bueno, siempre las películas de autor norteamericano, esta la hizo Sean Penn en el 2007 y está protagonizada por Emily Hirsch, William Hurt, que fue el ganador del Oscar al Mejor Actor. Son películas norteamericanas que critican la sociedad de consumo. En este caso, Into the Wild, lo que cuenta es la historia de un joven norteamericano que se recibe de la facultad de sus estudios universitarios y dice, siente un gran vacío, como decías vos, interior. Tiene todo. Tiene un coche, tiene plata, los padres lo sobrecuidan, pero él quiere reflexionar y cambiar su vida. Viajar. Y los viajes, como muchos dicen, las personas que viajaron mucho, da experiencias, nutre al ser, nos da la forma de vivir. Ustedes no sé si han viajado y uno aprende y quiere transmitir lo que aprendió y lo que vio en ese aprendizaje cultural, por una forma dicha. Bueno, este chico norteamericano viaja por todo Norteamérica, va desde atraviesa California, Oregon, Dakota del Sur, entre otros lugares. Hizo un viaje que duró más de dos años. Es una historia real esto. Es una historia real. Imagínense un chico de unos 20 años que decide, 24 años, perdón, decide dejar todo. Hasta Donna tenía 20 mil pesos en su cuenta de universidad. Los, en Yanquilandia, los yanquis tienen una, pagan la universidad por adelantado y tienen sus cuotas. Él donó a un lugar sus 20 mil dólares. Yo me lo llevo para el viaje. No, no, nada. Se llevó $600 y los quemó. El tipo no tenía nada. ¿Qué quería? ¿Padecer en el viaje? No, quería llegar a Alaska. Quería llegar a Alaska y sentirse solo un punto en medio de la naturaleza. O sea, se planteó un objetivo y buscó la manera de tapar ese vacío que tenía. Sí. Menos macabro de lo que conté yo, digo. Pero a través de la naturaleza ganaba experiencias de vida. Encontrarte con uno mismo también. Ella tenía todo. Tenía plata, todo. ¿Para qué querés la plata? Buscó el contacto con, digamos, con el verde, con la vida, con el espacio, con los puntos gráficos. En Alaska con el blanco. Con el origen también, con la nieve. Bueno, y va pasando por diferentes estados, le pasa de todo. Al principio fue en coche, el coche va a un lugar y es un lugar donde un río crece y lo tapa todo el río lleno de agua, tiene que dejar el coche. Y bueno, sintió el impulso de vivir solo con la naturaleza, hasta que llega a Alaska, va con su mochila, lleva un rifle para poder cazar y tener algún animal. Es más, en un lugar del viaje, uno de un camionero, un lugar que descargaban cereales, donde trabaja, le explican cómo hacer para ahumar un ciervo, para poder conservarlo, porque si no se le pudre la carne. Bueno, también se lleva un libro de vegetales, de plantas, a ver qué plantas puede comer y qué no. O cuáles son más nutritivas. No, o cuáles son venenosas y cuáles no. Porque ahí va la película. ¿La naturaleza lo mata o no lo mata? ¿Sobrevive la naturaleza? ¿Tiene que contar esas historias? No sé, bueno, miren Into the Wild, se la pueden bajar por internet. ¿De qué año es? Del 2007. Ah, es nueva, sí. Es muy buena, es del director Sean Penn. Actor también, Sean Penn, sí. Sí. Hay una temática interesante la que toca de cómo uno se desenvuelve en la vida y eso está en uno, digamos, obtener la inteligencia apta para adaptarse al... Una crítica a la sociedad norteamericana, me parece. Bueno, la verdad, no nos presentamos nunca. No, yo no sé mi nombre, no sé tu nombre. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros no lo sabemos, los que no lo saben son los que están del otro lado escuchando. Bueno, la señorita de esa voz sensual. Sabrina Sarmiento es mi nombre. Que nos invita a salir viernes, sábado y domingo. Y el lunes también, porque es feriado. Bueno, el lunes tengo plan. Vamos ahora a la bomba de tiempo, al Conex, capaz, a escuchar un poco de batucada. Sí, folclore. Yo estaba pensando que por ahí la Mumpar me iba a cansar, así que me parece que la peña eléctrica en Ciudad Cultural Conex va a estar buena, así que va a ser el... ¿Con quién vas a ir? ¿Si vas, con quién vas? El domingo, y no sé, ¿a quién le gusta el folclore? Pero es eléctrico, es raro, es una fusión con el rock. Una cosa rara. El loco. Loco no, ey, loco no. El psicópata, no, el psicópata argentino. ¿Cambiaste tu personalidad después que le diste? No, no, porque yo no maté a nadie. Sí, lo no, vimos no, en tus pero... ojos cuando entraste al altar. ¿Qué me quisieron decir? No sé. Mi nombre es Lautaro Rasti y yo les acerqué a American Psycho. Espero que no se lleven ninguna mala impresión de mí con la novena sinfonía sonando de fondo. Maximiliano Charchafli es mi nombre y bueno, hoy los informamos un poco de todo. Música es la temática esencial de este programa de Fratellis, una banda nueva, escocesa, eso es lo llamativo también, y la buena música que hacen. Presentamos el nuevo disco de The Cure, o sea que este es un programa estrictamente musical, no hablamos de otra cosa. Se llama Peligro en la Azotea, sale por Conexión Abierta, mi nombre es Ignacio Serra. Me presenté porque me olvidaba, ¿eh? Claro, sí, no, tiraba todo y mandaba... Bueno, ¿nos vamos? Y sí, nos vamos a tener... ¿Qué hacemos hoy? ¿Salimos? Hoy es viernes. Al final nadie invitó a ningún lado. No. ¿Cómo es esto? A ver, ¿tenés otra cosa a la que te puedo invitar? No, para, tengo datos así. Por ejemplo, en Niceto Club tenemos compacts. Que bueno, son música, son fiestas así medio raras. ¿Viste que se empieza siempre, Niceto hace siempre. Qué lugar raro. Medio frío. Bizarras. No sé si bizarras. Sí, ¿no? Y después tenemos en el Teatro de Rivadavia, los que hemos conocido el antiguo retro que fuimos a bailar, ¿no? Los de esa zona. Fiestas clandestinas. Bueno, se hacen los feriados, así que podemos ir. Esos hemos ido. Claro, pero hemos ido al del Teatro de Colegiales, Álvarez Thomas y La Croce. Están buenas. Sí, un poco de reggae para escuchar, números de teatro también, eso en el medio de la pista. Eso la es gente, original. La gente se sienta en la pista y hay un grupo de gente haciendo teatro en el medio. La denominada Fiestas Arte. Buenísimo. Bueno, ya saben, ¿eh? Hay un montón de cosas para hacer. Bueno, vocecita, ¿nos vas a decir el próximo programa qué hacer? No sé. ¿Segura? ¿Cómo que no? Queremos salir y los oyentes quieren escucharte. No sé, lo voy a pensar. Bueno. Los planes del fin de acá cargo de la para ver quién sale con Sabri. Bueno, no sé, ¿eh? Bueno, vemos. Bueno, che, pero vamos al truco o algo. Bueno, no. Bien. Bueno. Bueno, nos vemos el próximo viernes de 7 a 8. Como siempre. Por www.conexionabierta.com. Y mientras nos mantenemos vía web en contacto Facebook, con la gente. Por favor, Sabrina, no sé quién hablar con ella. Por Facebook, ¿eh? ¿Cómo es? Peligro en la azotea. Gracias, Sabri. Es la hora 20:03. La temperatura 19 grados. La humedad 68%. Desde la Universidad Abierta Interamericana, Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. A través de fibra óptica, 24 horas de programación. Conexión Abierta, la radio de la UAI. En la noche del lunes, el vóley entra en la tormenta perfecta. Morgan lo hizo. Toda la actualidad del vóley nacional e internacional junto a un equipo de remate. Morgan lo hizo. Lunes de 20 a 22 en Conexión Abierta. Baneduc. Por más información, consulte nuestra página web www.baneduc.edu.ar. Universidad Abierta Interamericana.